Ya me estoy así calando y mirando el reloj. Ya mi corillo la gata se dio. Es el momento y arranco pues hoy. Me voy de cacería, así calado y mirando el reloj. Ya mi corillo la gata se dio. Es el momento y arranco pues hoy. Me voy de cacería. Hoy sigue la gata tan encendida, buscando cuál de tu aella se fría. Para con esa jugarme la mía. Me voy de cacería. Hoy sigue la gata tan encendida, buscando cuál de tu aella se fría. Para con esa jugarme la mía. Me voy de cacería. Hoy me voy de cacería, así calado y mirando el mundo.